transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. Estás escuchando el Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y estamos de regreso en el Espacio del Horno a través de turadioonline.net y estamos muy contentos porque tengo en la línea, afortunadamente, a Alejandra Armas. Y bueno, ella es una representante muy importante de lo que se llama la sanación pránica, esta escuela de sanación pránica del maestro Choa Kok Sui. Y bueno, hoy Alejandra viene a contarnos dos cosas que van de la mano. La primera es un taller que van a tener este sábado y la segunda es también el poder de la sanación a través de la oración, precisamente para ayudar a nuestros hermanos, tanto de Japón como del Líbano. ¿O no, Alejandra? Bienvenida. Sí, seguro. Gracias por tenerme, Lorna. Siempre es un placer trabajar contigo. Y bueno, estos son tiempos que requieren de nuestra atención. Entonces, súper agradecida y contenta de estar aquí con ustedes. Ay, muchas gracias, Alejandra. Y bueno, ¿por qué no empezamos para que primero nos platiques acerca de los talleres que van a tener aquí en México este fin de semana? Perfecto, sí, este fin de semana vamos a tener el gusto de presentar el taller de sanación pránica, el primer nivel de sanación pránica. Es un taller súper completo en donde las personas aprenden de la energía, tanto de su propio cuerpo de energía, de sus centros energéticos, el aura, cómo qué hacen, cómo funciona, pero también aprenden cómo usar su energía para beneficiarse a nivel de su salud y beneficiar a otros también, promover la salud en sí mismo y en otros, pero también a distancia, la energía que hay alrededor, etc. Eso va a ser este fin de semana y el taller dura 16 horas, de hecho es todo el fin de semana. Uh-huh. Va a ser un taller que realmente a mí particularmente me cambió la vida. Nosotros tuvimos el gusto de tenerte a ti en un taller, sí. No sé si... Sí, ¿quieres comentar algo al respecto? Claro que sí, la verdad es que yo no tenía el conocimiento, digo, para las personas que nunca han asistido a un taller, de cómo manejar las energías, de cómo sentir la energía de otra persona, también cómo sentir tu propia energía y saber, por ejemplo, cuando el aura no está completamente cerrada, cuando tiene ahí algún tipo de fisura, poderla cerrar, también cómo podernos autosanar. Híjole, la verdad es que es maravilloso. A mí, la verdad, sí me cambió y ahora sí que la verdad lo he aplicado con mi familia. Bueno. Ajá, y algunas amigas también les he hecho la sanación pránica, que bueno, obviamente pues yo me quedé en pañales, ¿verdad? Porque todavía hay mucho que aprender de sanación pránica, pero la verdad es que sí. Y yo recuerdo precisamente al final, tanto de la primera sesión y de la segunda del taller, terminé con una sensación de paz increíble. O sea, llegué a mi casa, a su casa, simplemente ya a dormir, a descansar, con la mente sobre todo completamente relajada y el cuerpo ni se diga. Entonces la verdad fue maravilloso. Yo sí recomiendo que vayan. Bueno, fíjate, si podemos comentar, es porque el detalle es que cuando hacemos el taller no solo estamos aprendiendo de energía, pero lo estamos practicando. Entonces, como tú debes acordarte de la clase, hicimos tantas prácticas y no solo es la teoría, sino el poder salir de esa clase con experiencia de sanador, pero también con la sanación que uno recibe. Exacto. Y además de eso, ya que has limpiado todo tu cuerpo de energía, ya has limpiado tus centros energéticos, Terminamos siempre con esta meditación, la meditación de corazones gemelos, uh-huh. en la que, bueno, se activa tu corazón, se activa tu centro de amor divino, también tu corona, y realmente te da una gran sensación de paz, además de hacer algo muy importante por la humanidad y por la comunidad, que vamos a hablar luego de eso. Entonces, se genera esa sensación de paz, porque mientras tu energía está limpia, hay muchas personas que comentan que se sienten más ligeros, y uh-huh. es que la energía también tiene un peso. Entonces ves más claro, sientes más claro, piensas más claro, estás en un mejor estado, te sientes mucho mejor. Y es por eso también que puedes ayudar más, porque ya no tienes todo ese peso energético encima de ti. Eso va a ser este fin de semana. Es un curso realmente muy intenso, con muchísima información. Y nada, lo único que puedo decir es que los esperamos. Vamos a estar recibiendo las llamadas hasta mañana al mediodía, uh-huh. porque tenemos dos eventos sucediendo de sanación pránica este fin de semana en México, ah, y exacto. otros son avanzados. Entonces, tenemos limitado el personal, pero hasta mañana al mediodía vamos a estar recibiendo las llamadas 5025-7729 en el Distrito Federal. Excelente. ¿Algún correo electrónico y página también para que la gente entre y se empape un poquito más acerca de sanación pránica? ¿Cómo no? El correo electrónico, el mío personal, me pueden conectar con info@curacionpranica.org. Eso es info@curacionpranica.org. Pero la página de la sanación pránica en México es sanacionpranicamexico.com. Entonces, pránica se escribe, para los que no han escuchado la palabra, PRANICA, sanacionpranicamexico.com. Ahí está la información de las clases este fin de semana, está toda la información sobre lo que hacemos, quiénes somos. Entonces, pueden encontrar toda esa información, o en curacionpranica.com o .org también pueden encontrarla. Excelente, Alejandra, así para que tengan más contacto y sobre todo también para que lean un poquito más acerca de las meditaciones, porque no solamente tienen meditaciones para sanar personas, sino también para sanar países enteros, y bueno, de eso también me llama a mí mucho la atención, para que tú nos platiques qué es lo que hacen también en conjunto todas las personas que practican sanación pránica, cómo hacen las meditaciones de sanación. Sí, fíjate, en la sanación pránica, una de las cosas más importantes es que si tú estás atraído a la sanación es porque tienes el corazón, el ímpetu de servir, sea comenzando por servirte a ti mismo, buscando promover tu propia salud, pero ya eso se estima que tu corazón, tu chakra de corazón, el centro de energía de amor en ti, está más activo. Entonces, el detalle es, ¿para qué sanarnos? Además de vivir una buena vida, ¿para qué tener más energía? ¿Para qué tener mejor centros energéticos con más energía? ¿De qué sirve si no es para hacer servicio a la comunidad? Porque exacto. es como tener grandes cantidades de energías en tu casa. Si tu casa no tiene el outlet, la salida de esa energía, pues simplemente es demasiado. Entonces, en sanación pránica, siempre estamos buscando promover que los sanadores despierten en sí ese espíritu del servicio. Y para hacer servicio hay muchas formas de hacerlo. Nosotros en particular, además del servicio que hacemos a través de las muchas fundaciones que tenemos de caridad a nivel mundial, promovemos este servicio humanitario a través de la meditación de corazones gemelos. La meditación de corazones gemelos es una meditación muy sencilla y muy poderosa. Se dice que es una meditación que además tiene un gran poder espiritual. Y básicamente estamos hablando de una meditación que desarrolla tu centro los centros de amor en ti. Hay dos centros energéticos, son el corazón y la corona. Ellos dos son el centro del amor en ti. Uno, amor humano, que es tu chakra del corazón en el centro del pecho. Este chakra del corazón tiene todo lo que ver con todas las emociones positivas y con el amor que sientes hacia otras personas, la ternura, la dulzura. Y es cuando te sientes feliz, cuando te sientes enamorado, este se activa en el centro de tu pecho y por eso sientes esa sensación de apertura allí en esa zona. No sé, muchas personas lo han sentido cuando están felices, como algo como abierto, como una apertura, una ligereza en el pecho. Sí. Y luego tienes tu centro del corazón humano, divino. Y el centro del corazón divino está en el tope de tu cabeza, en lo que llamamos el chakra de la corona, tu centro de entrada de energía divina hacia ti. Este es el centro que tiene que ver con tu desarrollo espiritual. Entonces, la llamamos corazones gemelos porque, bueno, son estos dos corazones en ti. ¿Y por qué trabajamos con los dos juntos? Bueno, una de las razones que Master Shoa Koksui nos ha enseñado es que el corazón humano tiene que estar activo primero, el chakra del corazón humano, el chakra del amor hacia otros, tiene que estar activo para poder activar el amor que podemos sentir hacia el todo. Es muy difícil, no puedes amarlo al todo si no amas a tu vecino, ¿verdad? Exactamente. Ya es todos menos uno. Entonces, básicamente la meditación está basada en activar estos dos centros energéticos. ¿Para qué y a través de qué? A través de la oración, de bendiciendo, porque no es solo estamos orando, en sanación pránica no solo estamos orando, sino que estamos prestándonos como un instrumento, como un canal para compartir la energía que va a pasar a través de nosotros en el momento de la oración, enviarla, dirigirla a un punto específico. Al principio de la meditación, a la tierra en general, y al final de la meditación la enviamos hacia puntos mucho más específicos, como es, por ejemplo, esta situación de Japón o la situación en Libia, tantas situaciones en México, por ejemplo, tanto que hay que sanar ahorita en México con la situación del narcotráfico. Así es. Es una situación que no estamos realmente atados de manos y muchas personas piensan, ay, no hay nada que pueda hacer. Pero sí hay mucho que podemos hacer. Perdón. En energía se considera que la persona se enferma cuando el nivel energético baja, ¿verdad? Si el nivel energético baja, ya es más fácil que penetre la enfermedad o que se desbalancee el cuerpo de formas diferentes. Entonces, la Tierra también tiene un sistema energético conformado por todos nosotros y por todo el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, etc. Entonces, lo mismo, si en una zona la energía baja, podemos asumir que de la misma forma, si somos canales de energía, la energía circula continuamente a través de nosotros. Al sintonizarnos con un pensamiento positivo, con una oración y especialmente al sintonizarnos en grupo, podemos canalizar toda esta energía buena hacia una zona en particular y por tanto levantar la energía de esa zona buscando promover la sanación rápida y apropiada de la zona. Alguien me preguntó en estos días, ¿podemos comprobarlo? Sí. No hay forma científica de comprobarlo necesariamente por ahora, pero hemos visto cómo al hacer esto hemos limpiado y sanado espacios y lugares y calles y comunidades. En Brasil había una calle donde el narcotráfico estaba realmente rampante, muy, muy fuerte, y los sanadores pránicos, había un sanador pránico allí y pidió ayuda de varios sanadores pránicos y se pusieron a bendecir con la meditación de corazones gemelos a esta calle. Y al hacerlo, en cuestión de pocas semanas, el sitio específico donde estaban los narcotraficantes se mudaron y se fueron de allí. Wow. Entonces, este tipo de situaciones han sucedido y han sucedido muchísimos. En todo lado del mundo tenemos testimonios de este tipo de eventos. Además del hecho de que tú, como tal, al practicar este tipo de meditaciones de servicio, te sanas a ti. Exactamente. Y pues solo para agregar antes, porque no me quiero tomar yo todo el tiempo, pero solo para agregar, la razón por la que te sanas es la siguiente. Cuando tú dices voy a bendecir y pones tus manos en posición de bendición, la energía comienza a salir de ti a través de tus manos. Entonces, al hacer esta oración, la energía divina va a bajar, va a entrar en ti y va a salir hacia tus manos y con tus pensamientos la diriges hacia donde quieres. Es un principio muy importante de energía. La energía sigue el pensamiento. Pero por la ley de reemplazo, por el principio de reemplazo energético, en la medida que la energía pasa a través de ti, esta misma energía está limpiando la energía sucia en ti. Entonces, en el momento en que dices voy a meditar para bendecir a otros, aunque tú no lo quieras, aunque no lo pienses, te estás sanando, porque la energía divina va a pasar a través de ti como agua que pasa por una tubería sucia y la limpia. O sea, entonces, nos volvemos un canal. Un canal. Entonces, al volverte un canal, la energía te afecta positivamente a ti. Además de la máxima que dice, uno te conviertes en lo que meditas. Y si estás meditando en paz, en progreso, en bienestar, tú te conviertes en bienestar. Y dos, atraes a eso, a lo que tienes por dentro, atraes lo que piensas. Entonces, si estás atrayendo, estás pensando en paz y bienestar, vas a atraer por karma positivo, vas a atraer todas estas cosas para ti. Es una gran protección para ti, para uno en general, uh-huh, hacer la meditación de corazones gemelos o simplemente orar por otros. ¿Y cómo pueden conseguir las personas la meditación de corazones gemelos? Bueno, hay información en las bases de datos, no, en las páginas, uh-huh, de internet de Sanación Pránica a nivel internacional de cómo hacerla. También pueden ir a las fundaciones en México, por ejemplo, estamos en Polanco, uh-huh, en Galileo 100 Polanco, y en la página sanacionpranicamexico.com están los productos, los pueden conseguir. Pero, como les digo, normalmente, de hecho, Master Shoah dijo, es importante que esta meditación las conozcan las personas y que las hagan. Su visión es que haya un meditador por familia. Uh-huh. Tenemos eventos gratis en las fundaciones a nivel internacional, donde todos los lunes o todos los miércoles vamos a meditar en grupo. Y estamos ahora tratando de hacer más y más en línea, en la internet, para que más personas se puedan juntar. Pero lo importante es al menos entender el principio de bendición, que es tus pensamientos y tu oración, si las diriges hacia alguien, pero usando también tu energía, van a tener un gran efecto, especialmente si meditas en grupo. Así es. Alejandra, tengo aquí unos comentarios de personas que nos están escuchando. Y mira, por acá Rita María dice, felicidades por la sanación pránica porque renueva el espíritu. Celina dice, se sabe poco sobre curación pránica, pero ahora ya sabemos que es una alternativa para nuestras enfermedades sin dejar el tratamiento alópata. Muy importante. Uh-huh. También Celina dice, Japón con la amenaza nuclear, sus habitantes, ¿cómo sanarían a su país? Nos pregunta. Sí, bueno, fíjate, yo estaba leyendo un artículo que me pareció bellísimo, sí, esta mañana, sobre precisamente Japón, la cultura de Japón y cómo ellos van a recuperarse. Y una de las cosas que para los japoneses es muy importante en su cultura es, porque hemos observado cómo no se nota tanto el dolor en las caras de ellos, ¿verdad? O sea, están pasando todavía por gran tragedia. Uh-huh. ¿Y dónde está el dolor? Y no es que son fríos, porque no lo son. Ellos en su cultura tienen, hay dos palabras que usan que lamentablemente las olvido en este momento, uh-huh, pero una se refiere a cómo actúas en el público y otra es cómo actúas en tu familia. Uh-huh. Y ellos en su cultura tienen lo llevan por dentro, que en público, si ya ellos están sufriendo, dicen, ¿para qué demostrar mi sufrimiento si sé que mi amigo, mi hermano también está sufriendo? Uh-huh. Se aumenta. Y controlan el sentimiento, pero no de una forma negativa, sino sabiendo que si se enfocan en lo negativo, es más difícil para ellos resurgir ante esta situación. También debemos recordar que Japón fue el país que sufrió el problema nuclear atómico en la, uh-huh, guerra. Sí. O sea, es la segunda vez que ellos tienen un problema de esta gravedad. No tan grave como Hiroshima, pero lo tienen. Sí. Y una compañera pránica estuvo en Hiroshima recientemente. Y esto es cuestión de cultura. Le preguntaron a la guía turística, ¿cómo han hecho ustedes? Esto es tan difícil de ver, la sanadora pránica estaba llorando. Y decían, ¿cómo han hecho ustedes con tan difícil lo que pasaron? ¿Cómo han hecho para perdonar? Y la respuesta de la guía turística japonesa para ella fue, nosotros en Japón sabemos que el resentimiento no va a hacer más nada que hacernos más daño. Uh-huh. Y sabemos que esa guerra no fue culpa de un país o de otro, sino más bien fue culpa de la guerra como tal, y sí, ambos países tenían algo que ver con esa situación. Entonces, eso nos indica nada más el nivel creencias que ellos tienen y cómo, uh-huh, ellos saben que, ¿cómo te digo? Cómo ellos saben que con el uso de sus creencias ellos pueden recuperarse de esta situación. Así es. Ellos se pueden recuperar, ellos tienen dentro de sí la fortaleza de su cultura y de sus creencias religiosas, pero tienen algo mucho más importante. La cultura japonesa, ellos piensan en grupo. Para, uh-huh, ellos no es solo el individuo. Y lo vimos en las primeras imágenes que salieron. Sí. En las primeras imágenes cuántas personas se veían unos ayudándose a otros, sí, independientes. Por supuesto. Uh-huh. No piensan en individuo, ellos piensan en su grupo y en su comunidad, porque saben que ayudarse unos a otros va, de hecho, a mejorar la calidad de vida de todos. Entonces eso también demuestra la fortaleza interna que tiene el japonés. Y es algo que debemos realmente intentar copiar en nosotros, intentar aprender de ellos. Pero internacionalmente no estamos de manos atadas y podemos orar. Hemos hecho cadenas de oración en Twitter, hemos hecho cadenas de oración en los diferentes centros de sanación plánica, y todo el mundo está ahorita sumido en los pensamientos hacia Japón. Pero lo que tenemos que lograr, Lorna, es que nuestros pensamientos hacia Japón sean menos de tristeza y más de esperanza y fe, porque aquello que piensas es lo que estás emitiendo. Y aunque es una situación súper triste, claro que es triste, yo lo siento, la tristeza también, pero cuando lo pensemos en ello, tenemos que pensar en que se recuperen, que puedan seguir adelante, que salgan adelante, que se encuentren tantas personas como sean posibles de las que están todavía atrapadas, si las hay, y de fortalecer a aquellos que están trabajando. Por ejemplo, las personas que están trabajando en la planta nucleares ahorita, son 50, los llaman los 50, están sacrificando su vida. Sí, así es, para salvar a todos. Para salvar a todos, no solo Japón, sino para salvar al mundo, porque si bien esto no es algo que va a destruir al mundo, es algo que va a afectar el balance del mundo, porque esta energía nuclear no es que desaparece, se está escapando y viaja a través del aire, viaja. Aquí en California estamos esperando las primeras ondas radiactivas para mañana, creo que han dicho. Entonces son muy pocas ya, pero esto afecta a nivel internacional. Entonces es un gran sacrificio que se hace para ayudar a su país. Y son cosas que tenemos que no solo reconocer, sino también bendecirlos con más fortaleza. Así es, Alejandra. Y bueno, a sumar aquí a tu radio online, para cuando, si tú quieres, podemos hacer una meditación colectiva a través del espacio de Lorna, utilizar la meditación de corazones gemelos y hacer una llamada a todas las personas para pues mandar esta buena energía, estos buenos deseos, tanto para nuestro país, México, como para Japón, Libia y el resto de la humanidad. Si tú quieres, lo podemos organizar para hacerlo próximamente. Dos cositas. Hoy, no sé cuánto tiempo tenemos, pero podemos hacer una mini meditación para orar todos juntos los que estemos escuchando, en vez de solo decir que lo vamos a hacer, hacerlo. Pero también tú me dices que no sea el fin de semana porque estoy trabajando en las clases. Sí, yo lo sé. Sí, mira, aquí tengo invitados, tengo personas aquí en línea que están completamente de acuerdo, que si puedes, hagamos la meditación ahora mismo. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Tenemos 15 minutos. Perfecto. Bueno, antes de hacer la meditación, sí quiero comprometerme contigo que la semana que viene hagamos otra meditación, una más completa de corazones gemelos, y para bendecir a Japón y para bendecir a México, que ya que estás en México, pues me gustaría. México realmente me ha dado mucho, yo le debo mucho a México, entonces bendecir a México, de nuestros países, y lo hagamos en grupo, estoy más que a la orden para eso. Y este fin de semana quería decirte esto porque prometí que iba a rifar en tu programa una beca, entonces no sé cómo lo quieres hacer antes de cerrar, antes de que se nos vaya el tiempo con la meditación. Pues podríamos hacer una pregunta muy sencilla. Una pregunta, nada más que nos digan quién es el fundador de la sanación pránica, que nos digan el nombre completo. Ok. Ajá, yo creo que está fácil, ¿no? Porque ya lo mencionamos. Sí, entonces, lo pueden buscar también en la página web. Así es, lo pueden buscar en la página web. Y solamente lo que tienen que hacer es enviarme la respuesta a mi correo electrónico, que es lorena.lopez@gmro.com.mx. Lo voy a repetir, lorena.lopez@gmro.com.mx. Tienen pues todo el programa para mandarme el nombre del fundador de Sanación Pránica. ¿De quién fue esta persona? Que ya lo mencionamos a lo largo de la entrevista, entonces está sencillo. Y si ustedes no saben, pues pueden entrar a la página de meditacionpranica.org. ¿Estoy en lo correcto, Alejandra? Sí. No, la página es Sanación Pránica México. México, ok. .com o curaciónpránica.org. Exactamente. Bueno, había fusionado las dos páginas, pero sí. Ahora sí ya. Ahora dijimos. Pero, ¿y de todos los que lo manden, quién la gana? El primer correo que me llegue con la respuesta correcta va a ser la persona que va a ganar la beca. Yay, ok. Ajá. Sí, al fin aquí me llega con horario preciso. Entonces ahí no va a haber error de si fue alguien antes o después, me llega exacto. Entonces la primera persona que responda correctamente, pues va a ser el ganador. Perfecto. Entonces, así qué contenta, es. Realmente muy contenta de estar en tu programa. Entonces, hablando de oración, realmente, aunque no tengamos una técnica en especial, si tú te pones tu atención en lo que estás orando, por lo que estás orando, no desde el punto de vista de por favorcito, si es posible, sino más bien desde un punto de vista de agradecer, gracias porque esto está pasando, gracias porque esto se ha dado, es mucho más poderosa la oración desde ese punto de vista. Así entonces, sin que haya, por supuesto, arrogancia, sino más bien alabando la energía divina, alabando al Ser Supremo, decir gracias por bendecir a estas personas y a estos seres, porque somos solo canales. Cuando decimos vamos a bendecir, no es porque somos más o porque somos santos, en lo contrario, sino que nos convertimos en canales de las bendiciones. Exactamente. Y desde ese punto quisiera que estuviéramos ahora. Entonces, si tú quieres, lo hacemos. Por supuesto, claro que sí. Aquí a mis invitados les voy a pedir también que se unan a la meditación. Hay muchísimas personas conectadas que también tienen algunos... algunos saludos para ti, pero ¿qué te parece si los doy cuando terminemos? Al final, sí. Al sí, final. Para que nos dé tiempo de dedicarnos primero a Japón y entonces hacemos todo lo demás. Yo se les quiero mucho y realmente estoy muy contenta por el seguimiento, también tu apertura, muy, muy contenta. Pero vamos a dedicarnos a Japón un ratito. Perfecto. Y realmente tenemos que hacer tanto tiempo como sea posible. Recuerden que ellos están pasando por todo eso 24 horas al día. Entonces, un ratito de nuestro tiempo realmente ayuda mucho. Perfecto. Entonces, empezamos. Ok. Vamos primero a hacer una pequeña oración pidiendo por guía, ayuda, protección e iluminación. O sea, al Divino Ser Supremo, Divino Padre, Divina Madre, a todos los seres de luz, amor y poder divino. A nuestro divino ser, a nuestra alma, a todos los santos de todas las religiones, a todos los santos ángeles y santos arcángeles, y a todos los maestros espirituales. En mi caso, yo pido por mi maestro, Master Shua Kok-sui. Gracias por sus bendiciones. Gracias por el amor, la guía, la ayuda, la protección y la iluminación. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Gracias en especial por usarnos como un instrumento de sanación divina, como un instrumento de bendición para nuestros hermanos y hermanas espirituales en Japón, en México, en Libia y en cualquier sitio que pueda ser necesario. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Amén. Entonces quisiera que recordáramos un momento muy feliz de nuestra vida. El primero que te llegue a tu mente. Si no puedes recordar un momento feliz, imagínate cómo sería sentirte así de feliz. Al mismo tiempo, piensa o pon tu atención en el centro de tu pecho, donde está tu chakra del corazón, centro de energía del amor en ti. Recuerda este punto, este momento bonito en tu vida. Al mismo tiempo, pon atención del centro del corazón en el pecho. Mantén tu respiración. Imagina poniendo tus manos en posición de bendición con las palmas hacia afuera, a la altura del pecho. Imagina a tus familiares enfrente a ti, pequeñitos, enfrente a ti, enfrente a tus palmas. Imagina que de tus manos sale una energía muy linda, rosada, que los envuelve. Envuélvelos con esta energía rosada desde tu corazón, con esa felicidad que sentías, con esa ternura. Los envuelve desde tu corazón hacia tus manos, hacia ellos. Visualízalos sonriendo y felices. Imagina que esta energía se extiende más allá de tus familiares, se extiende hacia toda la tierra, a una pequeña bola que es la tierra enfrente a ti. Envuelve a toda la tierra con este amor, especialmente que esa energía se enfoque hacia la zona del norte de Japón. Y desde tu corazón, a través de tus manos, bendiciendo a todo Japón, especialmente el norte de Japón, mentalmente repite después de mí: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Bendecimos a todo Japón y a toda la tierra con paz. Paz, paz, paz. Visualiza la paz como una energía penetrando profundamente en la tierra, en las aguas, en las casas de Japón, del norte de Japón y de todo Tokio, que tienen tanta preocupación por la situación nuclear. De toda la tierra. Que donde haya odio, yo siembre amor. Gracias, Dios, por bendecir con amor a través de nosotros, juntos como uno, a todo Japón. Paz y amor para toda la tierra. Donde haya injuria, perdón. Bendecimos con perdón a través de esta energía rosada penetrando a todo el norte de Japón, a todo Japón y Tokio y a toda la tierra. Que haya reconciliación, que haya perdón. Que todas las personas a las que yo haya herido, les pido perdón, gracias por perdonarme. Y a todos los que me han herido, los perdono, los dejo ir. En el perdón hay liberación interna. Donde haya oscuridad, donde haya desesperación, esperanza, y donde haya duda, fe. Bendecimos a todos los japoneses, a todas las personas que están sufriendo, a todas las personas que han perdido a sus seres queridos y a sus pertenencias, a todos aquellos que todavía estén vivos y están esperando ser rescatados, y a todos los que están trabajando en la planta de nuclear de Fukushima, los bendecimos con fe y esperanza. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Que donde haya oscuridad, yo siembre luz, sembremos luz. Y donde haya tristeza, alegría. Que todo Japón, que todas las personas en Tokio, que todas las personas en el norte de Japón y en toda la tierra, en nuestros países y comunidades, sean bendecidas con luz y alegría. Visualizamos a Japón sonriendo como país. A todos los que han pasado por estos momentos difíciles, mentalmente díganle, lo pueden lograr, sí pueden recuperarse. Se están recuperando. Gracias, Dios, por bendecirlos con recuperación. Que así sea. Lentamente ponemos nuestra atención, ahora no en el centro del pecho, sino encima de la cabeza, en la corona. Y recordamos ese momento u otro momento bonito al mismo tiempo. Mientras nuestra atención está en el tope de nuestra cabeza, en el chakra de la corona. Y a través de las palmas de nuestras manos bendecimos a todo Japón y a toda la tierra con energía dorada, como el sol de la mañana. A todo Japón y a toda la tierra, desde el centro del corazón de Dios, que todo Japón, que toda la tierra sea bendecida con luz, amor y poder divino. Desde el centro del corazón de Dios. Que toda persona, todo ser, sea bendecido con paz, con sanación y protección, con alegría, con progreso, con amor. Que toda la tierra, desde el centro del corazón de Dios, sea bendecido con luz, amor y poder divino. Deja que la energía dorada bañe a toda la tierra. Deja que la energía dorada penetre a todo Japón, el norte de Japón, hasta el subsuelo, las aguas, la planta de Hiroshima, de Fukushima, Tokio. Y toda la tierra, tu país, tu calle, tu comunidad. Visualiza a los pequeños enfrente a ti. Y al mismo tiempo pon atención de tu corazón y de tu corona. Inhala profundamente y exhala. Bendecimos a través del corazón y la corona, a través de nuestras manos, a Japón y a toda la tierra, desde el centro del corazón de Dios, que toda persona, todo ser sea bendecido con paz, amor, con buena voluntad y voluntad de hacer el bien. Que toda persona, todo ser sea bendecido con sanación y protección, guía, ayuda y asistencia divina. Especialmente aquellos que están afectados por esta catástrofe, especialmente aquellos que están esperando todavía ser rescatados y por todos los niños que han sido desplazados. Gracias Dios por bendecirlos. Que toda la tierra sea bendecida con luz, amor y poder divino. Que así sea. Lentamente, baja tus manos y ponlas en tu regazo. Y lentamente, pon atención en un espacio encima de tu cabeza, el chakra de la corona. Más arriba de ella, imagina una luz brillante. Y en los próximos minutos, segundos, solo piensa en esa luz brillante y mentalmente repite el mantra Om o Amén. Y pones atención solo en el mantra, en la luz brillante y, muy importante, en el espacio, el silencio entre cada Om o cada Amén. Solo la luz y el silencio. Oh. Atención solo del silencio. Lentamente mueve tus dedos y vuelve a poner tus palmas enfrente de tu pecho con las palmas hacia afuera. Visualiza ahora sí solo a Japón, el norte de Japón. Todas las personas desde Tokio, todas las personas en Japón, chiquititas enfrente a tus palmas. Hacemos la gran invocación por ellos. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que fluya luz a la mente de todos los japoneses. Que la luz descienda a Japón. Que así sea. Visualicen la energía de Japón poniéndose de gris oscura hacia luz blanca más y más brillante. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de todos los japoneses, que el amor descienda a Japón. Visualizan la energía de amor descendiendo y abrazando a Japón, especialmente a todos los que están afectados, todos los que están deprimidos, todos los que tienen miedos, a todos los que están por ser rescatados y todos los niños desplazados. Y todas las personas que están trabajando en la planta de Hiroshima, mucho amor, de Fukushima. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las voluntades de los japoneses, el propósito que los maestros conocen y sirven. Que todas las personas en Japón sean bendecidas con buena voluntad y voluntad de hacer el bien, y especialmente con fortaleza interna. Desde el centro que llamamos la raza japonesa o Japón, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en Japón, ahora mismo. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en nuestros países, en México. Bendiciones para México. Visualicen la energía dorada también penetrando México. Visualicen el crimen y los problemas de narcotráfico desvaneciéndose. Donde hay luz, no puede haber oscuridad. Visualicemos también a Libia. Todas las personas de Libia sean bendecidas con luz, amor y poder divino con paz y progreso. Y visualiza a tus familiares, tus seres queridos, aquellos alrededor de ti que necesitan ayuda. Sonríeles, envuélvelos en tu amor, diles algo bonito. Deséales lo que ellos necesitan ahora. Deséales también lo que tú deseas para ti. Gracias Dios por bendecir a nuestros hermanos y hermanas espirituales en Japón. Gracias por bendecirlos con sanación, con fortaleza, con recuperación pronta. Gracias también, vamos a visualizar muy rápidamente antes de terminar, en la planta de Fukushima, la planta nuclear, que los reactores que todavía no han logrado enfriar, que se están, solo los reactores, no todo alrededor de Japón, que se estén enfriando más y más. Que se te restablezca también el poder eléctrico para poder ayudar a enfriar estos reactores rápida y apropiadamente. Estos reactores se están enfriando. A todos los trabajadores de estas plantas, gracias por el sacrificio. Que Dios los bendiga. Amén. Al Divino Ser Supremo, Divino Padre, Divina Madre, a todos los grandes seres de luz, amor y poder divino, a todos los santos, santos ángeles y arcángeles, a nuestro divino ser, a nuestra alma y a nuestro maestro espiritual, gracias, gracias, gracias por las bendiciones. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Amén. Ok, pueden abrir sus ojos. Yo les saludo desde mi corazón, los que nos han acompañado hoy. Los saludos desde mi corazón, namasté. Namasté también, Lorna, gracias por darnos este espacio. Y bueno, te cedo la palabra. Ay, muchísimas gracias. Alejandra, la verdad es que, híjole, más bien la guía de tu voz me condujo realmente a un estado en el que fui imaginando, fui visualizando, fui viendo realmente un Japón completamente restablecido, personas ya felices, personas llenas de fe, de esperanza, que es lo que pues realmente deseamos que así sea. Y déjame abrirle los micrófonos a las personas que están aquí conmigo, para que si quieren compartan su experiencia con la meditación. Adelante, adelante. Pues sí, definitivamente cualquier tipo de meditación siempre. Ay, vas a tener que cambiar de micrófono. No, no, creo que mejor con el otro. Sí. Sí, definitivamente se te llena el corazón con cualquier meditación. Subimos a otro nivel de éxtasis, a otro nivel de... Se despiertan los sentidos, se despierta el amor, incluso hasta lloré. Sí. Entonces se me salen las lágrimas a mí. Entonces, pues sí, esperamos que esta meditación pueda contribuir junto con las de muchas personas que estoy segura que el día de hoy no siguieron. Sí. No tengamos miedo, eso es lo principal, ese es el principal mensaje. Mandemos siempre sentimientos de compasión y de amor. Eso es lo que les puedo experimentar, que pues me salieron las lágrimas, por supuesto. Exactamente. ¿Alguien más que quiera compartir? Ya, pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que veníamos con otra idea, encontrarnos contigo, Lorna, y casualmente nos encontramos. Yo tengo una conexión muy especial con Japón, me ha tocado estar por allá, y justamente he estado en contacto con amigos que están viviendo esto, a mexicanos que viven por allá y que están pasando una situación ciertamente muy difícil. Y esta mañana antes del desayuno, justamente, normalmente yo no soy mucho de hacer oración antes de los alimentos, pero hoy en la mañana, justo pensando en el desayuno, diciendo gracias, por alguna razón esto sucedió allá, quizás el país mejor preparado en el mundo para recibir un terremoto de la magnitud que se dio. Gracias porque estamos bien aquí en México el día de hoy, a pesar de todos los problemas que tenemos, y bendícelos. Y bendícelos, Señor, Poder Superior, para que encuentren fortaleza, ilumina a estas 50 personas y a quienes de alguna manera intervienen en el control de esta crisis y darles fortaleza para que recuperen rápidamente. Así es. Y por acá, Alejandra, tengo personas en línea. Constantino dice, Alejandra tiene razón en todo lo que dice, estuvo excelente la meditación, dice, me encantaría que la pusiera en el podcast para que la volvieran a escuchar. También te mandan saludos desde Dallas, Texas, que escucharon la meditación. Y por acá Rita nos dice que la oración para nuestro planeta está muy bien para hablar de Libia, más bien para dedicarse a la Libia, Japón, narcotráfico, para el sexo, el juego y todo lo que a nuestro planeta le afecta. Dice, el pensamiento se forma de energía y somos dueños de nuestros pensamientos, por tanto, bendecir es un instrumento de Dios, es lo que nos dicen. Y también te manda saludos Lula Lola. Bueno, saludos a todos los que escuchan. Sí, si Dios quiere, lo ponemos. De hecho, ya en curacionpranica.org o .com, Curación Pránica, yo tengo una página allí, está en la portada. Pueden apretar, darle clic a Japón y hay dos meditaciones ya disponibles. Esta me gustaría, Lorna, si podemos ponerla también a la orden, porque es más cortica, los que no tienen tanto tiempo la pueden hacer también. Y si Dios quiere, pues sí la tendremos allí. Y también estamos haciendo continuamente bendiciones a través de mi cuenta de Twitter, que es Alejandra Armas, @AlejandraArmas en Twitter. Estamos bastante activos con oraciones y con bendiciones para Japón, para México, para Libia y para todos los países que están en el presente necesitando pues que hagamos estas bendiciones. Entonces los espero por Twitter también, y a los que estén allí, que estén interesados en México, estoy este fin de semana en Galileo 100, estamos dando una clase, y si quieren información, mañana antes de las 12 del día de México, pueden llamar al 50-25-7729 en el Distrito Federal, 50-25-7729. ¿Y qué crees, Alejandra? ¿Ya hay un ganador de la beca? Oh. Y se llama Francisco de Tavira. Entonces, él ya me mandó bien sus datos completos. Entonces, ahorita yo te lo voy a enviar te voy a reenviar su correo para que lo tengas. Entonces, ya que tú le darías a él las instrucciones, ¿verdad? Para ir a sí, entonces, si me copias, entonces le damos las instrucciones para que llegue. De todas formas, la clase, como digo, es en Galileo 100, entre Masaryk y Horacio. Y las puertas están abiertas para aquellos que quieran llegar el sábado directamente a la clase. Creo que la clase tiene un costo en México, creo, porque no estoy al tanto de los costos, pero creo que es $1,500. Uh-huh. Y pueden llegarse allá, pero yo a nuestro amigo pues le mandamos la información para que tenga todo pues en línea ya para llegar hasta allá y tomar su clase que becamos hoy. Ah, perfecto. Alejandra, muchísimas gracias. Un placer pues haber tenido esta entrevista contigo y sobre todo hacer esta meditación tan importante ahorita en estos momentos que lo necesita el planeta. Y pues vamos a continuar con entrevistas más seguidos, Alejandra, y también con meditaciones. Sí, sabes que estoy a la orden y espero verte otra vez cuando volvamos para allá. Si quieres pasar a visitarnos este fin de semana, pues tú sabes que eres parte de la familia y eres más que bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Alejandra, que estés muy bien. Te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, por aquí todavía tienes muchos saludos de muchas personas, pero bueno, nada más voy a pedir si nos das tu Twitter nuevamente para que todas las dudas que tengan y todo aquello que tengan que... Pues es que tienen muchas dudas acerca de meditación pránica para que te escriban directamente. Seguramente la cuenta de Twitter es Alejandra Armas, tal cual suena. Simplemente twitter.com/ Alejandra Armas. Okay, perfecto. Entonces estoy allí en Alejandra Armas, los espero, o al email info@curacionpranica.org. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandra. Y nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos aquí en el espacio de Lorna porque... Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Invitado especial.